Dame la mano, corazón, y no hagas caso de lo que hablo. Tan solo importa nuestro amor, tú sabes bien que entre tú y yo jamás habrá quien nos separe. No, tú eres mi mundo y mi razón. Jamás podré tener amor igual. Somos mitad un corazón, somos el pétalo y la flor. Tú sabes bien cuánto te amo, te amo. Tú eres, eres mi sol. Eres mi cielo, eres mi anhelo, eres mi ilusión. Eres lo que me imaginé, lo que tendré que jamás me dejarías de querer. Eres lo que nunca pensé que me haría tan feliz, eres tú mi gran amor. Tú eres, eres mi sol.